Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Después del golpe de Estado, porque no fue otra cosa que eso, que destituyó a la presidenta constitucional Dilma Rousseff en el país hermano, Brasil acaba de sumergirse en una tremenda crisis política de proporciones insospechadas hasta el momento. Precisamente al respecto de esta situación planteada en Brasil, se han escrito muchas notas analizando las causas, los motivos, los posibles desenlaces. Emir Sader, por ejemplo, un prestigioso intelectual brasileño, sostuvo en Página 12 que ni rescate de la confianza en el gobierno, ni recuperación económica, ni el fin de la corrupción. Temer termina como había empezado, en la mediocridad y en la intrascendencia. Y por su parte, Martín Granovsky, en una nota publicada ayer, también en Página 12, sostuvo que Michel Temer podría pasar a la historia como un personaje grotesco. Pero resulta que es el presidente de facto de un país como Brasil. Y entonces lo suyo no es farsesco, sino trágico. Al repetir la frase «no voy a renunciar», quizás haya buscado convertirse en un remedo de la primera persona del singular que tiene tradición en Brasil. La usó Don Pedro, el emperador que en 1822 no quiso volver a Portugal y pasó a la historia cuando dijo «eu fico como o povo», es decir, «me quedo con el pueblo». Pero Temer, Michel Temer, no es Don Pedro. Y 2017 no es 1822. Y este Brasil industrial no es aquella colonia esclavista. Salvo que un sector brasileño con apoyo externo crea que lo es o quiera que lo sea. Tal vez, dice Martín Granovsky, que el establishment financiero que consumó el golpe contra Dilma Rousseff en abril del año pasado creía que este Brasil debía parecerse un poco más a aquel y que la democracia es un lujo que los brasileños no se merecen. Pero cumplir el plan le cuesta. Uno podría preguntarse por qué ahora, y con el impacto de la trascendencia de declaraciones que dieron lugar a conocer justamente actos de corrupción, la cadena O Globo aparece precisamente en estos momentos. Y una de las hipótesis es que el golpe contra Dilma y la asunción de Temer tenía por objetivo, en primer lugar, tirar abajo todos los logros que el gobierno, primero de Lula y luego de Dilma, habían logrado, nada menos que el paso de centenares de millones de brasileños de una situación de necesidades básicas insatisfechas a ocupar prácticamente el lugar de la clase media. Una verdadera revolución que significaba que esos brasileños sumergidos pudieran comer con dignidad y acceder a trabajos también decentes de manera regular, de manera permanente. Pues bien, uno de los objetivos, por supuesto, es demoler toda esa conquista, ese conjunto de logros importantes en el marco de un sistema democrático. Pero evidentemente la baja popularidad constante desde que Temer asumió, que no superó el 10% de aprobación de la opinión pública, hicieron que el poder real, porque de eso seguramente se trata, decidiera lanzar esta suerte de bomba, la madre de todas las bombas, para desalojar a Temer del poder y buscar alguna alternativa que pudiera darle continuidad a las aspiraciones de la derecha extrema y de los grupos más concentrados del poder. Por cierto, la situación de crisis del Brasil también impacta en la República Argentina, como ya se vio en el caso de la cotización del dólar. Pero agregamos lo siguiente. La canciller de la República Argentina, la licenciada Susana Malcorra, dijo en relación con la situación planteada en el país hermano que nosotros no podemos opinar porque no corresponde incursionar en temas internos de otro país, de otra nación soberana. Sin embargo, no es lo mismo lo que sostiene la canciller Malcorra y el propio presidente Mauricio Macri cuando se refieren a Venezuela. Es indudable que hay dos varas para juzgar situaciones que son absolutamente incomparables. Recordemos, Dilma Rousseff ha sido elegida por una cantidad enorme de ciudadanos brasileños y Nicolás Maduro en Venezuela también. Y agregamos, para culminar este comentario editorial, que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de personas que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas pidió en forma reiterada y contundente la liberación inmediata de Milagros Sala por haber sido detenida ilegalmente. Por cierto, si la justicia quiere investigar, tiene todo el derecho de hacerlo, pero puede hacerlo mientras la persona involucrada en estos actos judiciales esté gozando de la libertad. Porque, como se sabe, todos somos inocentes hasta que se determine lo contrario. Desde aquí, por supuesto, nuestra solidaridad, por un lado con el pueblo brasileño que está atravesando este momento tan difícil, tan dramático, y una vez más nuestro reclamo reiterado y contundente para que dejen en libertad a Milagros Sala. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Desde la gente, que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano en este octavo año consecutivo y en pleno otoño en el hemisferio austral. Liliana está abrigadita con un sacón, ¿no?, de color negro sobre sus hombros, dispuesta ya a iniciar este nuevo programa. Les contamos, como anticipo de lo que vamos a desarrollar, que, como se sabe, Venezuela arde. Y con ella, muchos de los que soñamos una América emancipada. Pero, para entender qué sucede en esta República Bolivariana, nos visita hoy Luis Weiner, sociólogo, coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y vamos a escuchar a Eduardo Montes, miembro de la cooperativa gráfica Patricios y presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, que esta semana protestaron en el Ministerio de Energía ante la imposibilidad de pagar las tarifas de luz y gas por parte de cooperativas y fábricas recuperadas. Vamos a recordar a Juan Rulfo, ese exquisito escritor mexicano que esta semana habría cumplido 100 años. Y las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto van a dialogar con la dirigente y militante social Cecilia Merchan. Y Galkesefman sigue intentando descifrar la maraña económica en la que está inmersa la Argentina de la mano del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y Silvia Porritelli nos trae la historia y el presente de la cooperativa de recicladores y carreros cordobeses La Esperanza. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Para enfrentar la falta de trabajo, la exclusión y la persecución, un grupo de carreros de la ciudad de Córdoba decidió autoconvocarse y conformar un emprendimiento cooperativo. Así nació en 2010 la cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza. Dignificar su tarea, hacer respetar sus derechos y mejorar las condiciones de vida de sus barrios fueron las consignas que impulsaron a este colectivo de trabajadores informales que a diario recorren las calles de 40 barrios periféricos de la capital cordobesa. Carlos Andrada, carrero y presidente de la cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza, cuenta cómo fueron los primeros tiempos. Se empezó con autos convocados, 150 personas que salieron con sus carros a reclamar este trabajo que necesitaban, porque el municipio de la ciudad de Córdoba había cerrado todo el sistema de trabajo de los carreros poniendo empresas privadas, y bueno, los causó enojo, los juntamos y salimos a pelear por eso. Bueno, los cuales se consiguieron 135 puestos de trabajo. Luego de muchos esfuerzos y reclamos, la cooperativa La Esperanza, integrada hoy por 780 miembros, firmó dos convenios con la Municipalidad de Córdoba, que aportan el grueso de los puestos de trabajo a los que acceden los asociados. Mediante estos acuerdos, los carreros realizan diferentes servicios. desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes distribuidos en distintos puntos de la ciudad, además de la recolección y reciclaje de residuos recuperables. Por otra parte, a través de la conformación de cuadrillas, la entidad organiza la limpieza de diversos barrios de la ciudad, como así también de predios y basurales. La cooperativa creció, ya había más demanda y, bueno, aunamos la fuerza y llegamos a tener hoy 350 puestos de trabajo, los cuales también los tenemos que hacer rotativos y para poder contener a toda la gente. Recién Carlos Andrada decía que los puestos de trabajo se distribuyen de manera solidaria y rotativa entre los asociados. Para completar sus ingresos, los trabajadores realizan changas y otras labores. Ahora, Andrada cuenta cómo es el día de trabajo arriba del carro. Y bueno, se levanta temprano hasta su casa, se va a trabajar. El trabajo consiste en levantar la poda y el escombro. También está el descachazo de cosas que encuentra en la calle, lo cual lo transforma en un sueldo, ¿te das cuenta? También el carcero va y limpia las verdulerías, las panaderías, lo cual le generan dádivas de pan, de verdura, y eso lo lleva a los comedores, lo reparte con la gente, muy, muy comunitario el carcero. Además del reconocimiento de su comprometida labor social y ambiental, los carreros cordobeses están reclamando la incorporación al programa de transición al salario social complementario que puso en marcha el mes pasado el Gobierno Nacional, a través del cual los trabajadores de la economía percibirían una ayuda económica de 4.000 pesos mensuales. Hoy en día el sueldo que tiene la municipalidad es de 5.000 pesos por 4 horas durante 3 veces a la semana, más el trabajo que hace con el carro, que se llega a unos 8 o 10, ¿te das cuenta? Bueno, hoy estamos tratando de ver el salario social para compensar eso, ¿te das cuenta? Que palearía bien la situación, a dignificar nuestro trabajo y en el grupo familiar una contención. Eso también estamos peleando, que por qué no los llegó a nosotros. En una palabra, la boca está llena ahí por los dirigentes de que luchan contra la exclusión y, bueno, los trabajadores excluidos. El problema es la seriedad con la redistribución. El crecimiento en la organización llevó a la cooperativa a impulsar diferentes actividades sociales. La Esperanza cuenta con 17 centros comunitarios, en donde funcionan comedores y copas de leche, y donde se realizan numerosas actividades barriales culturales y recreativas. Por otro lado, allí se dictan talleres deportivos y de oficio, entre otros carpintería. En este taller también se utilizan materiales y objetos descartados. La idea es reacondicionar y transformar muebles viejos, como se hizo en el armado del mobiliario de uno de los salones comunitarios de la cooperativa. Se migraron nuestros hijos de los estudios, de todo eso, por la falta de contención del Estado en lo educativo y, bueno, la formación, que tratamos más que nada que le llegue de la mano de nosotros, porque el Estado está para, bueno, para mirar otras cosas, si judicializa o margina, ¿se da cuenta? Y, bueno, en este caso nosotros estamos dando una pelea a eso para que la contención le llegue de las mismas personas que trabajan para eso. Los carreros de la cooperativa La Esperanza están acompañados por un equipo de técnicos universitarios en áreas como veterinaria, asistencia jurídica y contable y asesoramiento comunicacional. Según el presidente de la entidad, el entramado solidario se manifiesta en todos los aspectos de la vida de los asociados. Las áreas comunitarias son nuestro fuerte, nuestro trabajo de corazón, porque estamos ahí cuando un enfermo es de la cooperativa, aportamos 20 pesos cada uno y le llegamos a la casa y, bueno, que la familia con eso tenga una cobertura social temporaria hasta que salga del problema de salud. Acompañamos también cuando hay fallecimiento. Es muy complejo el tema del pobre, pero, bueno, ahí aunado uno hacia los otros, estamos bien. Imagínense, 700 personas a 20 pesos cada uno tiene por lo menos para paliar la situación de medio mes. Cooperativa La Esperanza cuenta con un predio de 2 hectáreas emplazado entre los barrios René Favaloro y Parque Las Rosas. En una primera etapa, los asociados plantaron árboles y armaron una huerta comunitaria. Más adelante, la idea es instalar una planta de reciclado, aunando de este modo objetivos ambientales, sociales y laborales. Como ser hasta que lleguen las heladas aquí en Córdoba, que cae hielo, ahí no se siembra, pero hay una parte importante que hay de huertas comunitarias, y en el otro espacio todo lo que se puede recuperar va trasladado ahí. También se está trabajando sobre compostaje, tratamiento, bueno, de productos que le sirvan a la tierra para recuperar la contaminación y, bueno, mejorar la calidad de siembra en cosas productivas para la salud. Dentro de los proyectos de reciclaje y agregado de valor, los cooperativistas están proyectando la fabricación de bloques de plástico. La idea es procesar las botellas que recolectan y convertirlas en ladrillos que luego servirán para construir sus propias viviendas. Carlos Andrada, Purruco, como lo llaman los amigos cooperativistas, pasó toda su vida arriba del carro, por eso respeta al fiel compañero que lo acompaña en su tarea diaria, el caballo. Y en ese marco la cooperativa hace hincapié en el cuidado de los animales, promoviendo buenas prácticas de alimentación, hidratación, higiene, herrado, descanso y vacunación. Asimismo, la Esperanza brinda asistencia veterinaria permanente. Ahora Andrada se refiere a su oficio de carrera. Vengo de una cultura del caso desde mi bisabuelo, así que tengo conocimiento del trato de los animales propio porque lo adquirí mientras me fui criando, y anteriormente vengo de herencia de toda esa rama de trabajadores, y por eso y no pude emigrar por carecer de estudio, de formación, así que, pero no estoy arrepentido tampoco, porque considero que hacer un trabajador muy importante para la economía popular, para lo que se quiere denominar la autogestión de un sueldo, ¿te das cuenta? Porque si no, ¿qué hubiera sido de nosotros si no nos hubiéramos autogenerado un sustento, ¿te das cuenta? Los proyectos de los integrantes de la cooperativa de carreros y recicladores son numerosos. Dignificar más aún su tarea, lograr políticas públicas que mejoren sus condiciones laborales, abrir nuevos centros comunitarios, desarrollar emprendimientos productivos con valor agregado y darle una mejor calidad de vida a sus familias, entre tantos otros anhelos. El nombre dice mucho, que es lo último que se pierde, porque acá en Córdoba se estaba perdiendo el trabajo, se estaba perdiendo la dignidad de una persona que es padre de familia y buscaba trabajo, así que bueno, le pusimos la esperanza por eso, por ese contenido. Lo último que se pierde es la esperanza, dicen los cooperativistas, que desde hace 2 meses vienen reclamando el pago de los fondos acordados con el municipio de la ciudad de Córdoba. Recordemos que esta situación afecta a más de 700 asociados que trabajan en 40 barrios periféricos de la ciudad mediterránea. Integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, FACIR, los carreros y recicladores de la cooperativa La Esperanza, tienen su espacio en internet. Tome nota, www.laesperanza.org.ar, y también su página de Facebook, Cooperativa La Esperanza, donde ustedes, estimados oyentes, podrán saber más sobre esta entidad y, por supuesto, tomar contacto directo con ellos. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Claudia Contreras y Roxana Toledo presentan Pasión, Construcción y Deseo, que indaga sobre múltiples lenguajes que entrelazan la línea del dibujo y el bordado con objetos en collage, bajo la necesidad de conformar espacios de identidades en permanente cambio. Sus obras se complementan y configuran nuevos hábitos modelados con amor y pasión desde un cuerpo femenino latente en el imaginario social. El trabajo de ambas artistas se enlaza a partir de la labor educativa, reactivando la intensidad de ciertas subjetividades como formas de construcción y deseo de un mundo mejor. La muestra puede verse gratuitamente en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¡Uy, mirá la rompiente que cerca está! Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es

El Gavilán es un poema de Juan Rulfo escrito para el guión de la película El Gallo de Oro, musicalizado por Marcial Alejandro y que grabó Eugenia León. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me cabe el orgullo que aunque yo rayo quien raya, aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. A mí no me asusta el sueño y me hacen las desveladas platicando con mi chapa, y aunque muera Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Bueno, qué semanita, Igal, ¿no es cierto? Ya está con nosotros Igal Kesselman. Con él vamos a conversar sobre temas de muy caliente actualidad, porque la semana pasada el episodio de Brasil, la crisis, el viaje del presidente argentino al Oriente, particularmente a China. Hay mucho para charlar, ¿no es cierto? Sí, la verdad que vino una semana bastante cargada. Vamos a tratar de abordar algunas cositas, porque la verdad es que la realidad argentina no da respiro. Así que vamos a tratar de hacer un salpicadito. Para mí es muy importante ubicar desde el lado argentino la situación o el contexto internacional. Desde los objetivos propios que se había planteado el gobierno, que ya venimos conversando, muy vinculados a conseguir un shock exportador y orientar toda la economía argentina hacia la exportación. Y las novedades que venimos teniendo, primero en torno a Estados Unidos y los limones, que además el día viernes parecen que van a sufrir un nuevo revés, porque después de que finalmente Donald Trump haya aceptado el ingreso de los limones argentinos, el día viernes, como mencionaba, la Cámara de Empresarios de los Cítricos estadounidenses pidió un nuevo recurso de amparo frente a la justicia norteamericana, así que pareciera ser que los pocos 50 millones de dólares que se iban a exportar hacia Estados Unidos tampoco llegarían, al menos no por ahora. Pero debemos recordar que en el viaje de Macri a Estados Unidos tampoco hemos tenido otros anuncios de importancia. Habíamos justamente mencionado que lo único que había concreto eran estos pocos 50 millones de dólares. y que tampoco hubo otros anuncios de importancia, más allá de estos 50 millones de dólares. Pero Estados Unidos es tan solo, si se puede decir, el tercer socio comercial de Argentina. El primer socio comercial de Argentina es Brasil, que está sufriendo una crisis política y económica de envergadura. Estas son las noticias de esta semana. Y debemos recordar que además la economía brasileña es la séptima economía a nivel mundial. Es decir que su crisis tiene un impacto muy importante para Argentina, y que por eso, si recordamos, que apenas asumió ilegítimamente Temer, el primer presidente en saludarlo fue el presidente Mauricio Macri. Y esto tiene que ver porque justamente la economía argentina y sobre todo su sector automotriz está muy vinculado a la economía brasileña, y que por lo tanto una de las esperanzas del gobierno para poder recuperar el empleo y la actividad económica tenía que ver con el buen desempeño de Brasil. Sin embargo, ante las novedades, lo que estamos viendo es que es muy poco probable que la actividad económica brasileña se recupere y que, por lo tanto, la esperanza del sector automotriz está más bien destinada al mercado interno en Argentina, que de hecho es también uno de los anuncios que habían hecho las semanas previas. El problema es que justamente si el gobierno pretendía un shock exportador, debemos recordar que el sector automotriz es un sector fuertemente deficitario y que, por lo tanto, la esperanza del gobierno estaría un poco contradicha con estas novedades. Pero bueno, por algo el presidente también visitó al segundo socio comercial de nuestro país, que es China. El famoso gigante asiático. El famoso gigante asiático. Y que debemos recordar que esta relación bilateral fuerte comenzó en el año 2005 cuando Néstor Kirchner había visitado ya a su presidente, y que hoy, 12 años después, China podemos decir que está en discusión si es o no el primer país o la primer potencia mundial, económica mundial, pero no hay ninguna duda de que potencia, que lidera cualquiera de los rankings podemos observar. Por ejemplo, China hoy representa el primer exportador e importador a nivel mundial. China representa el más importante inversor hacia afuera de China a nivel mundial, y además es el primer receptor de inversiones a nivel mundial. Igal, seguramente lo vas a decir, pero estoy tentado de hacer un comentario, porque durante las negociaciones muy buenas, fructíferas, del gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina con China, con la República Popular de China, el actual presidente Mauricio Macri, por entonces candidato, criticó duramente, es más, le mandó una carta al embajador chino en la República Argentina, diciendo que esos acuerdos eran inviables porque el gobierno de Néstor y de Cristina, el de Cristina particularmente, no era confiable. Ahora parece que esos acuerdos sí tienen validez. Bueno, justamente yo creo que, como se suele decir, la realidad se impone. Es decir, ante la crisis del primer socio comercial y del tercer socio comercial, me parece que es inevitable recurrir al segundo socio comercial, que además viene increchento tanto en la economía argentina como a nivel mundial. Recordemos que, por ejemplo, China hoy goza de 6 veces más reservas que Estados Unidos en sus divisas. Es un acreedor. Neto de Estados Unidos, por supuesto, lo cual significa que China tiene la capacidad de dinamizar las inversiones a nivel mundial, porque tiene dinero suficiente y sobrante para poder invertir a nivel mundial. Tanto es así que, de hecho, Macri estuvo hace pocos días en su visita en un foro donde el presidente Xi Jinping inauguraba la política que se llama Una Franja, Una Ruta, donde básicamente el gobierno chino presentaba su red de inversiones a nivel mundial, en las cuales mostraban cómo esa red de inversiones alimentaba su propia economía. No es casual que los logros, en este caso ya concretos, del presidente Macri hayan sido los 17.000 millones de dólares contra los 50 pobres millones de dólares que había conseguido, dijimos, en Estados Unidos. Esos 17.000 millones de dólares tienen que ver con el sector energético, el sector transporte, el sector granos, es decir, alimentos, sectores estratégicos para la continuidad del crecimiento de la economía china. Por otro lado, el presidente también consiguió un acuerdo con Alibaba, que sería algo así como el mercado libre argentino, pero es el mayor comercio, es la mayor empresa de comercio electrónico a nivel mundial, y que es todos estos pasos y estos movimientos en realidad ya vienen a sumar a lo que viene sucediendo. Recordemos que hace unos años China compró Nidera, que es una de las empresas semilleras más grandes del país y que además produce, o sea, no solamente produce semillas, sino que también exporta granos y que es el mayor exportador de aceite de Argentina. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en realidad esta estrategia de China ya viene hace tiempo y de hecho también por eso China le exigió a Macri que para hacer nuevas inversiones cumpla con las inversiones que ya venía realizando y además obviamente Macri tuvo que acceder. Lo que sí quisiera mencionar acerca de los acuerdos con China son dos cosas importantes. En primer lugar, que es que el gobierno chino le exigió al gobierno de Mauricio Macri que para realizar nuevas inversiones, una mayor proporción de los insumos que se vayan a realizar en esas inversiones debían tener origen chino. Lo cual es bastante importante, porque eso significa que el multiplicador de la inversión, que es un concepto que utilizan los economistas para hablar justamente del impacto que tiene esa inversión, se reduce, porque ya la construcción de represas o centrales hidroeléctricas utilizarán parte de los insumos provenientes directamente de China. Pero, por ahora al menos, el gobierno no ha tenido que ceder en torno a que la mano de obra sea argentina, cosa que debemos recordar que en otros países del mundo las inversiones chinas también se hacen con mano de obra china, es decir, que China tiene tanta gente, como lo sabemos, más de 1.400 millones de personas, y exporta, además, mano de obra barata. Por ahora, en este punto, los trabajadores argentinos hemos tenido una buena noticia. Y si pudiera recordar, señalar algún elemento más acerca de la relación bilateral con China, algo muy llamativo que hace justamente a la forma en que los empresarios argentinos se comportan. Macri fue diciendo a China que el déficit comercial con aquel país es de 6.000 millones de dólares. Sin embargo, los chinos le dicen que es tan solo entre 2 y 3 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que hay 3.000 millones de dólares que China registró como importaciones de Argentina, pero que los empresarios argentinos no declararon como exportaciones de Argentina. Ah, pero no puede ser. Los nuestros son castos y puros. Es una vieja tradición de los empresarios nuestros que eludan o evadan, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece que estas nuevas inversiones que anuncia el gobierno un poco van en el sentido que pretendían, un poco encienden alarmas y un poco quizás generan alguna calma en medio de una tormenta económica para el gobierno, pero recordemos que todas estas inversiones son necesariamente inversiones en el largo plazo. Claramente mañana no va a empezar la construcción de una represa, ni mañana la construcción de una central termoeléctrica ni nuclear. Por lo tanto, como en este contexto mundial y continental tan convulsionado, deberemos seguir con atención las noticias y veremos si efectivamente algo de todas estas inversiones llegan o no llegan. Volviendo a los limones de los que hablábamos inicialmente, todo indicaría que desde el gran país del norte nos quieren exprimir. Igal, como siempre, un gusto escucharte y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y en este segmento, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos. Pero les aclaro que en un ejercicio de memoria días atrás rescaté un artículo que, sin ánimo de hacer autorreferencia, escribí allá por 1975, cuando era obviamente más joven que ahora. Se trata de La protección del consumidor, una nota que fue publicada por la revista de Idelcop precisamente en el año 1975. Y comienza diciendo que uno de los rasgos característicos del cooperativismo, tal como se puntualiza en sus principios rectores y se evidencia en su historia y su doctrina, es la búsqueda permanente de soluciones y canales organizativos que permitan dar salida a los diversos problemas socioeconómicos que afectan a los sectores más necesitados de la comunidad. Testimonio de ello es, como se recordará, la Declaración Internacional de los Derechos del Consumidor, aprobada en el 24º Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, realizado en Hamburgo entre el 1 y el 4 de septiembre de 1969. Entre otros conceptos, este documento tan importante que tiene plena vigencia, destaca que derecho de los consumidores a un nivel razonable en materia de nutrición, vestido y alojamiento, a normas de seguridad suficiente y a un medio natural sano y libre de impurezas, al acceso a mercaderías no falsificadas y a precios equitativos, suficientemente variados y a elección, al acceso a informaciones pertinentes sobre las mercaderías y los servicios y a una instrucción sobre las cuestiones corrientes del consumo, a la posibilidad de influir en la vida económica y de participar democráticamente en su control. Interesantísimo este documento que, pese a haber sido escrito allá por 1975, estamos hablando del siglo pasado, tiene absoluta vigencia y demuestra el fuerte nexo, el vínculo indisoluble entre la acción cooperativa y la defensa de los consumidores y usuarios. Si quieren completar la lectura, el conocimiento del texto, que es bastante extenso, pueden acudir a la revista Didelcop del año 1975. Muy bien, muy bueno realmente. Encontré algo en la revista Acción, en la parte de sociedad, y bueno, es el regreso del trueque. Dice, al igual que tras la crisis de 2001, pero en una escala menor, el intercambio de productos y servicios vuelve a surgir, lamentablemente, como una alternativa para sectores que ven disminuida su capacidad de consumo debido a la inflación o el desempleo. Porque hay inflación y desempleo, no sé si sabes. Sí, lamentablemente. Según información publicada por diversos medios, el año pasado se reabrieron clubes de trueque en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. Funcionan con ferias informales donde también se venden productos nuevos. Lomas de Zamora, La Ferrer, Moreno y General Bear son algunos ejemplos. También se han registrado en Córdoba, Chubut y Santa Fe. Por ahora, se trata de experiencias pequeñas, aisladas, que parecen funcionar de manera marginal como salida inmediata para hacer frente a la inflación y al desempleo, muy lejos del fenómeno de 2002, bajo el cual germinó la red global de trueque, un sistema organizado por nodos con una moneda social no convertible denominada crédito que emitían los clubes integrados a la red para evitar los inconvenientes del trueque directo. Se reabre un debate aún vigente sobre la conveniencia de que este tipo de iniciativas crezca, sobre todo si surgen no como un planteo alternativo a la economía de mercado, sino como signo de una transferencia brutal del ingreso. No obstante, para muchos se está convirtiendo en una salida que además sirve como contención social. Como dicen que dijo Manuel Belgrano antes de morir, ¡ay, patria mía!, exclamó. Y esto que acabas de leer justamente me hace recordar esa frase, porque esta película, ¡ay, patria mía!, ya la vimos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. 74 días de otoño es un unipersonal con autoría de Laura Garaglia, la actuación de Anaí Martela y dirección de Sergio Amigo. Pensar en Malvinas es memoria, son sensaciones, es la certeza de soberanía e identidad de que serán recuperadas. Pensar en Malvinas es el libro de historia, el mapa con división política, el billete de 50. Pensar en Malvinas son los reclamos en Naciones Unidas y la negativa a negociar por un poder nostálgico de un imperio que ya no es. Y pensar en Malvinas es el horror de una guerra desigual. 74 días de otoño contiene las voces del pasado, las voces del hoy y las del futuro. Concebido como una obra que combina imágenes y texto, una actriz es la voz de la patria y la de un soldado, y la de una hermana y la de una directora de escuela. El estreno de 74 días de otoño será este próximo viernes a las 20:15 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 200 pesos. El Centro Cultural está en la Avenida Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! Me olvidé de pagar la luz. Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Estamos en Desde la Gente, como todos los sábados, en nuestro espacio de Visión de Género por AM770 Radio Cooperativa. Este sábado es un sábado especial porque tenemos una invitada en el piso. Estamos con Marta Gaitán, que es la presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nuestra Marta, de Córdoba, directo a Buenos Aires. Está aquí con nosotros. Marta, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Hola, Mariana. Muchas gracias por esa presentación y buen día a toda la audiencia desde la gente. Es un honor tenerte, que estés compartiendo el micrófono con todos nosotros. Y yo te cedo esta conducción porque te trajiste tu propia invitada y el tema que lo vamos a compartir, así que presentala vos nomás. Sí, es verdad. Estamos con Cecilia Marchán. Ella es cordobesa, nacida en James Cray, referente de la colectiva, diputada, mandato cumplido, milita desde los 15 años. Bueno, ha sido parte del Comité Ejecutivo contra la Trata. Entre varias tareas que ha tenido, una de las integrantes que fueron a Beijing más 10 en el año 2005, documentalista, importante documentalista de allí de Córdoba. Así que es un placer hablar contigo, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer para mí. Bueno, muy bien. La excusa, la idea es, en esta semana de mayo que se avecina, conversar con vos. Es un tema que la colectiva lo está trabajando mucho en todo el país, en Córdoba, sobre esas mujeres de la matria grande, las mujeres que actuaron, que estuvieron invisibilizadas durante mucho tiempo, pero que lucharon en las luchas independentistas y antes también, ¿no? Desde las originarias. Uh-huh. Así que, sí. ¿Qué podés contarnos? Bueno, me parece que es muy importante que las mujeres en la actualidad podamos rescatar a todas esas mujeres que hicieron la historia y que la hicieron, la armaron, fueron parte de nuestra liberación, fueron capaces de enfrentarse a los más poderosos de su época y que no fueron rescatadas para nada por la historia oficial. Más bien todo lo contrario, hay un 50% de nuestra historia que está muy invisibilizada. Incluso lo que nosotras tomamos para poder retomarlo desde hoy, ¿no? Desde quiénes somos hoy, quiénes somos las protagonistas de esta historia hoy, retomamos algunas que son como más invisibles todavía. Si bien la historia no solamente la contaron los que ganaron, sino además la contaron los hombres. Uh-huh. Entonces los hombres que ganaron pudieron hablar de algunas mujeres nada más, pudieron hablar de las damas mendocinas, pero no hablaron de todas las mujeres que, por ejemplo, confeccionaron los trajes para hacer el cruce de los Andes. Y esas mujeres que hicieron horas y horas y horas y horas y horas de trabajo, las llamaban las peladas de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Porque eran mujeres que estaban en situación de calle y que terminaban en lugares del Estado y que quedaban en ese espacio, eran como mujeres totalmente marginadas de la sociedad, son las que hicieron todos los trajes para que el ejército de los Andes efectivamente cruce. O hablar de quiénes fueron las que tuvieron la capacidad de hacer que las invasiones inglesas retrocedan. No fueron las patricias, no fueron las mujeres que estaban en los salones, sino que las que tiraban agua hirviendo desde arriba de los techos e hicieron retroceder ese ejército que venía tan bien pertrechado, que era un ejército tan poderoso, fueron las negras, las mulatas, las mujeres que estaban en las cocinas. Uh-huh. Entonces poder hablar de esas cosas me parece que es como muy importante, no solamente pensando en las heroínas principales o las mujeres más destacadas como Juana Zurduy, Micaela Bastidas, la Macacha Güemes, todas unas grosas, o sea, una más grosa que la otra, pero también hablar de esos colectivos de mujeres que hicieron historia y que es totalmente invisibilizado. Muy bien. Ni hablar de nuestras originarias que, obviamente, que fueron más que invisibilizadas. Nosotros estamos haciendo ahora un libro que en realidad les estoy haciendo un adelanto que total. Ah, buenísimo. Todavía ni siquiera entró en la imprenta, es un adelanto absoluto. Bienísimo. Estamos haciendo junto con Chirimbote, con la editorial Chirimbote y con la nuestra, que es la Juanas Editoras, un álbum de figuristas de historia de las mujeres que se va a llamar Libertarias, que es una preciosura donde hay mujeres de distintas épocas que ni siquiera nosotras que venimos trabajando constantemente en esto las conocíamos, un montón que ni siquiera podíamos conocer. Mirá, qué bueno, buenísimo. Ah, perdón, soy Mariana, te saludo. Hola, Mariana. buenísimo tener esta primicia, así que te vamos a contactar porque seguramente vamos a hablar de este libro o de este álbum que va a salir. Uh-huh. Y aparte sería genial. Les va a encantar. Sería genial que se incluya, que esté en la currícula en las escuelas, ¿no? Que sea material de estudio. Ahora, Cecilia, a mí me gustaría hacerte una pregunta un poco de futurología. Es un juego. Sí. Si nos transportamos 50 años más adelante, a futuro. Sí. Estás en ese momento y si vos tuvieses que elegir, no sé, tres, o un colectivo, o tres mujeres, que en ese momento vos digas, esas también son mujeres que han pasado o son parte de nuestra matria grande. Uh-huh. Del hoy, de la vigencia, pero 50 años después, ¿me entendés? Uh-huh. ¿A quién podrías rescatar? ¿A quién te gustaría rescatar? ¿O quién tendría que estar en ese álbum 50 años más tarde? Sí, yo tomaría claramente, dentro de 50 años, recordaría como muy fuerte a todas las mujeres que en el 2001 se pusieron al hombro la espalda, las mujeres de los trueques, de los comedores, esos colectivos de mujeres que después vamos olvidando que estuvieron. Y que estuvimos y que fuimos parte en un momento donde no se hablaban de las luchas feministas todavía en nuestro país de manera masiva. Así que esas serían una de las que pondría como parte de una historia que a veces se olvidó también. Y que han también puesto el pecho, ¿no? Y han hecho tanta resistencia en tremendo momento. Tremenda resistencia, y no solamente tremenda resistencia a un proceso demoledor a nivel económico, social y político, sino que fue, creo yo, una antesala de lo que después se va transformando en la producción de leyes, en la producción de un Estado que va tomando temas que, sin querer, todas esas mujeres fuimos instalando de una o de otra manera, el tema de la violencia hacia las mujeres. Nosotras no nos organizamos, esos colectivos no se organizaron por la violencia hacia las mujeres, pero finalmente de ahí creo que se masificaron temas que hoy, temas como este, de la historia de las mujeres. Cuando nosotros hablábamos de Juana Zurduy, cuando hacíamos el programa Juana Zurduy, nadie sabía quién era y entre todas fuimos instalando su nombre. Perfecto. ¿No? Y creo que eso es muy importante. A mí me decían, íbamos como a instalar el programa Juana Zurduy en distintas localidades y las mujeres creían que era yo. Me decían, señora Juana Zurduy, dos puntos. O sea, me escribían cartas, no sabían quién era. Entonces, para mí, poder hablar de esas mujeres que fuimos hablando de eso, que fuimos instalando esos debates en esta sociedad y que hoy no las recordamos tanto, me parece que es muy importante. Así como también recuperaría a ese colectivo de jubiladas que encabezaba Norma Pla. Claro, cómo no olvidarla. Que obviamente tampoco fue recordada, ¿no? Y bueno, me parece que esas son las que hay que retomar. Después, por supuesto, hay un montón de mujeres de las que siempre vamos a seguir hablando, las madres y abuelas. Obviamente vamos a estar hablando de Cristina, por supuesto que vamos a estar hablando de Milagro Sala, tal vez el colectivo Ni Una Menos también puede entrar. El colectivo Ni Una Menos va a entrar seguro porque la irrupción del colectivo Ni Una Menos es como, justamente creo que es resultado de un montón de todas esas luchas. Exacto. ¿No? O sea que creo que el Ni Una Menos como instalación, no ni siquiera como un colectivo, sino como la multiplicidad de colectivos que conformamos esa consigna. Creo que eso también tiene que estar, ¿no? Así como eso también va a estar, eso tiene que estar recuperado. Pero a veces como retomo aquellas historias porque a veces nos cuesta verlas desde hoy en el nivel de protagonismo que tuvieron esas mujeres, incluso para que exista el Ni Una Menos. Perfecto. Bien, Cecilia, te agradecemos no solo por esta entrevista, sino por tu larga lucha por los derechos de género de las mujeres. Y así como rescatas siempre a las negras, indias, afroamericanas, tenemos que decir que hoy nuestras mujeres, las más pobres, las más excluidas, no la están pasando del todo bien. Exactamente. Así que seguimos con el compromiso en la actualidad de tomar esas banderas y de no abandonarlas, porque son momentos totalmente muy difíciles. Me parece que es fundamental y que incluso en tiempos difíciles como estos, donde vamos a volver a tener una situación de, tenemos de nuevo y vamos a tener una mucha más situación de pobreza, se va a dar esto de la feminización de la pobreza nuevamente, y creo que ante eso se feminizan las organizaciones, y en esta oportunidad ya tenemos como toda una trayectoria de recuperación de las mujeres en nuestra historia, y todas esas mujeres que somos parte hoy de las organizaciones tenemos que retomar toda esa historia para desde ahí hacernos fuertes y saber que tenemos hacia adelante mucha potencia, no poquita, sino muchísimo, un montón. Si así todas es. Aquellas mujeres fueron capaces, nosotras tenemos que retomar hoy para poder sentirnos nosotras fuertes hacia el futuro. Cecilia Marchán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo gracias, grande. Gracias, Chicho. Chau, chau. Escuchabas a Cecilia Marchán hablando en el marco, en realidad, en este homenaje que hemos hecho a las mujeres de mayo y a lo que se viene, porque habrá muchos mayos más. Marta, nos vamos a despedir, ¿sí? Bien. Con nuestra canción. Nos vamos de la columna, porque sigue desde la gente, por supuesto. Quédense ahí, que el programa sigue. Nosotros cerramos con nuestra columna con este tema musical. Hemos elegido a Tonolec. Bellísima grupo, esta chica canta muy lindo. Y el tema se llama Llora tus penas. Te espero el sábado que viene, te quedas un poquito más en Buenos Aires. Vengo, gracias. Nos despedimos, chao. Anda mi madre buena, anda vendiendo pan, anda escondiendo penas que no se elevan más. Mira, madre, muele la avena, más hay trigo para nuestro pan. Muéstrale que desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El martes pasado, trabajadores de empresas recuperadas del sector curtidor, gráficos y frigoríficos, realizaron una protesta dentro del Ministerio de Energía para reclamar que el Gobierno Nacional cumpla con el otorgamiento de un subsidio a la tarifa eléctrica con el cual se había comprometido en diciembre del año pasado. Acá hacemos un enorme paréntesis. La semana pasada nos visitó el abogado Miguel Rodríguez Villafañe. En un momento de la entrevista sostuvo que el protocolo de seguridad sostiene que un bloqueo, un piquete, debe dispersarse en 15 minutos. Rodríguez Villafañe preguntaba por qué no se obligaba a las autoridades a resolver el problema que lleva a la protesta en un plazo tan perentorio. Pues bien, volvemos al tema que nos convoca ahora y reiteramos. Cooperativistas y trabajadores de empresas recuperadas protestaron en el Ministerio de Energía porque desde diciembre no cumplen con el otorgamiento de un subsidio a la tarifa eléctrica con el cual se habían comprometido. Hablamos con Eduardo Montes, de Gráfica Patricios y flamante presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Él nos cuenta las razones de la movilización del martes pasado. Mira, el primero nos movilizamos junto con compañeros de las curtiembres, de Proflex, gráficos y compañeros de la de cooperativas de frigoríficas. Y el reclamo fue que el Ministerio de Energía, junto con el Ministerio de Producción, en diciembre del año pasado firmaron un acuerdo en el cual nos subsidiaba la tarifa de luz entre un 30% y un 70% para las empresas recuperadas. Al día de la fecha ese acuerdo no se cumplió, entonces el primer punto de la movilización era ese, que ya estaba girada la placa al tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como al gobierno de la provincia de Buenos Aires, estaban las partidas giradas y no hacían efectivo el pago. Por lo tanto, ese fue el primer punto. Y el segundo punto de la movilización es la factura de luz que empiezan a llegar todas juntas a cada una de las cooperativas. La primera boleta que llega a los compañeros de Proflex es de 3 millones de pesos, con lo cual nos pusimos todos en estado de alerta y movilización, digamos. Ahora van a empezar a caer durante el transcurso de este mes las otras facturas. ¿Escuchó bien? Están recibiendo facturas de luz por 3 millones de pesos. Es por el acumulado de los distintos meses en los que no recibieron las facturas o las recibían con importe cero, como sucedió en varios domicilios particulares también. Esas facturas llegan, además, con intimación de corte si no abonan al contado o en cuotas, pero la tienen que pagar sí o sí. Eduardo Montes nos explica cuál es la situación puntual de la cooperativa Gráfica Patricios. Y nosotros teníamos facturas de 25.000, 27.000 pesos de luz mensuales y actualmente estamos en unas 160, 180.000 por mes. Y el gas de 3.000 se fue a unos 35.000 pesos, lo mismo con el agua. Y tenemos una capacidad ociosa de un 40%, digamos, y aparte, los clientes que tenemos achican las tiradas de impresión. Si tenés un supermercado o un hipermercado que imprimía 1 millón de revistas, actualmente imprime 600.000 porque el consumo ha bajado y obviamente empiezan a achicar por todos lados. Entonces, bueno, eso también repercute en la producción nuestra. La empresa recuperada Cuero Flex, de cuero reciclado, pagaba el año pasado, antes del tarifazo, unos 50.000 pesos mensuales de luz. Hoy debe pagar casi 480.000. Y de gas abonaba un máximo de 30.000 pesos y hoy paga 10 veces más, es decir, 300.000 pesos. A raíz de una dificultad supuestamente administrativa, el gobierno no gira a las distribuidoras eléctricas el dinero del subsidio que marca la resolución 591 publicada en el boletín oficial. En consecuencia, unas 200 cooperativas están en problemas. Acumulan deudas millonarias por los servicios públicos porque dejaron de pagar una parte de la boleta a la espera del beneficio prometido. O bien, no registran pasivos, pero en cambio recortaron los ingresos de sus trabajadores. El gobierno renovó su promesa. Se comprometió a pagar el subsidio la semana que viene y a renovar el listado de recuperadas para que el beneficio también esté vigente a lo largo de este año. Pero más allá de la imposibilidad de pagar las facturas de los servicios públicos, el problema es más profundo. A ver, ahí estamos ante un problema que es de fondo, tal cual lo planteo hoy, nosotros sabemos que eso es así. Es, por un lado, el tarifazo, por otro lado, la caída del consumo interno y por otro lado, las importaciones. Es un trípode que no solo viene a destruir a las cooperativas, sino a las pymes, a las empresas. Todos los días estamos sufriendo diferentes cierres de empresas en todo el país. O sea, lo que está en cuestionamiento es un modelo de país. Lo que estamos discutiendo en este caso con el tema de las tarifas es apenas un escollo para nuestra producción, pero la discusión es más de fondo, obviamente, que lo que hay que cambiar es el modelo de país. Y en ese sentido es cambiar el gobierno. Nosotros entendemos que este gobierno viene a gobernar, valga la redundancia, para los ricos, para un sector de la sociedad y no a favor de las mayorías populares. Las empresas recuperadas o las cooperativas que no estén dentro del registro de las que pueden recibir las tarifas diferenciadas pueden contactarse con la gente de Gráfica Patricios. Para hacerlo deben escribirle al correo electrónico graficapatricios@yahoo.com.ar. Reitero, graficapatricios@yahoo.com.ar. Estaría muy bien que se comuniquen con ellos, ya que si se logró hasta el momento el beneficio de las tarifas diferenciadas, es porque las distintas empresas solidarias se organizaron para protestar, tal como nos cuenta Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Esto, digamos, también es algo que se ha ganado en la calle, con movilización de los trabajadores y con acciones como hemos tenido el otro día. Nosotros entendemos que es una etapa de resistencia, es una etapa de también estar en la calle y estar con los reclamos. No se le gana ninguna conquista al gobierno estando solamente dentro de la fábrica, aún teniendo la razón, digamos. Desde la gente. La semana pasada nos visitó y hablamos largamente de la obra que protagoniza Los Golpes de Clara. Hablamos de Carolina Guevara, actriz y coautora junto a Leandro Rossetti de este unipersonal en tono de comedia con una profunda mirada de género que cuenta la historia de Clara, una mujer que decide entrenar boxeo en su casa con el objetivo de redireccionar la violencia en la que se ve envuelta a causa de la adversa situación que atraviesa. Separada, desocupada, jefa de hogar, se reunirá con otras mujeres que, como ella, deben dar pelea en el ring doméstico para hacer frente a las injusticias de la época. Es así como gesta y lidera, a partir de los entrenamientos de box, una cuadrilla de mujeres para salir a boxear a tanto jodido suelto. Las funciones son los días sábados a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas de 200 pesos. El Centro Cultural está en la Avenida Corrientes 1543. ¡Ay, qué buen vuelo, eh! ¡Ay, sí! Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Decíamos en la nota editorial que hay una doble vara para medir los acontecimientos de los países de nuestra región de la patria grande latinoamericana. Por una parte, la canciller Malcorra, con respecto a los sucesos de Brasil, dijo que no nos corresponde meternos en temas propios de un país soberano, hermano en este caso. Pero, no obstante, con respecto a Venezuela, permanentemente hay declaraciones descalificatorias. Se trata entonces de incursionar acerca de lo que ocurre realmente en ese país caribeño. Y para eso vamos a conversar con Luis Weiner, que es sociólogo, que está preparando su tesis doctoral, para la cual le deseamos el mayor de los éxitos, y que integra el equipo de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Luis, bienvenido, un gusto. Queremos saber qué pasa en Venezuela. Bueno, ¿qué tal, Edgardo? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, pasan muchas cosas en Venezuela. La necesidad que siempre tenemos en relación a Venezuela es desarmar un poco la agenda tan sincronizada, además internacionalmente, ¿no? Que hoy construyen los medios dedicándole gran parte de su programación, insisto, de una manera muy sincronizada, que yo no recuerdo hecho semejante, que no sea mirar a Cuba, inclusive en el periodo especial, donde haya habido un tratamiento de este modo tan sistemático por parte de todos los medios, inclusive cuando uno mira, por ejemplo, en Argentina, con medios como América, donde buena parte de programas que generalmente no incursionan en política le dedican agenda, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Lo cual da cuenta en el escenario en el que estamos. Yo diría que estamos en un escenario en relación a Venezuela donde ya pasamos a un estadio de asesinatos decididos, asesinatos que ya son muy claros, que ya no, digo, uno tiene que poder, por un lado, tener presente lo que son las movilizaciones de la oposición de Venezuela, que digo que vienen siendo bastante intensas en los últimos tiempos, han ganado buena parte de la calle, pero después hay una parte de las movilizaciones muy violentas que digo, uno puede ver, observar una cantidad de modos que se viene inyectando, financiando a determinados grupos, la organización inclusive de grupos ya paramilitares. Digo, el momento en el que se encuentra Venezuela ya es un momento de decisión de pasar a un estadio más grave, y como decía recién, se quiere de asesinatos selectivos. Digamos que ya hay 52 asesinatos en Venezuela, y lo cierto es que cualitativamente no es un dato menor, que los muertos los sigue poniendo el campo popular, los sigue poniendo el chavismo, la mayor parte de ellos, ¿no? Y no es un elemento menor en ese sentido. Después, lo que hay que decir sobre Venezuela, digo, yo siempre intento volver algunos años atrás, porque si no, nos estamos siempre muy sobre la coyuntura y no entendemos, no podemos poner en perspectiva lo que viene sucediendo. Desde el 2012 en adelante, la oposición venezolana comprendió que efectivamente al chavismo no le iba a sacar del gobierno. Digamos que ya desde el 2006, entendió con la gran victoria que había tenido Chávez por entonces, entendió que no lo iba a sacar del gobierno vía electoral. En adelante empiezan a emular, si quiere, buena parte de los modos, de las formas, inclusive de no discutir con el programa chavista, sino más bien hablar de corrupción, hablar de violencia, hablar de autoritarismo. En el 2012 todo vuelve a ganar Chávez, ¿no? Y mucho más después, con la muerte de Chávez en el 2013, donde ellos deciden combinar todas las formas de lucha, todas, juxtaponerlas, ya sea las institucionales, vía referendo en su momento, ya un referendo que intentaron llevar adelante fraudulentamente, vía Asamblea Nacional cuando la ganan en el 2015, llamando inmediatamente a darle 6 meses al gobierno de Maduro, inclusive una Asamblea Nacional que ha sido calificada no solo por el Poder Ejecutivo, sino además por el Tribunal Supremo de Justicia como una asamblea en desacato al Tribunal Supremo, básicamente porque hay tres diputados que fraudulentamente lo han reconocido, inclusive la oposición, ¿no? Que han votado hasta los muertos en ese estado de Amazonas. Esos tres diputados del estado de Amazonas habría que volverlos a poner, si quiere, a elección. Claro, están usando el manual destituyente que viene aplicándose en buena parte de América Latina. Sin lugar a dudas. Venezuela es como un estudio de caso, uno podría hacer para ver cada una, ¿no?, de esas aristas de ese manual, para ver cómo funcionan. Intentaron hacer una destitución de Maduro, ¿no? Intentaron llamar a una suerte de figura de abandono del cargo, figuras que no contemplan la propia Constitución venezolana, ni siquiera el juicio político contempla la Constitución venezolana, ¿no? Lo cierto es que se va generando todo un clima que desde ya tiene su eslabón, si se quiere, más sensible para la cotidianidad del pueblo venezolano en la guerra económica, ¿no? Muy despiadada guerra económica, con acaparamiento por un lado, mercado negro de productos sensibles, ¿no? Y bueno, que digo que productos que son comprados, son importados por parte de empresas mediadas, ¿no? Por subsidios muy fuertes del Estado, y esos mismos productos en el mercado negro se venden no a 2-3 veces más, sino a 50 o a 100 veces más, y aparecen permanentemente acaparados, ¿no?, en determinados lugares, lo cual la figura del bachaqueo cobra mucha fuerza. Y después está el plano internacional. Vos recién mencionabas el manual del golpismo latinoamericano, si quiere, el plan internacional, han intentado por todas las vías, ¿no? Frente a ello, una política muy fina también por parte de la diplomacia venezolana para resistir también en ese plano. Aún así han logrado, digo, porque acá hay que ver también un poco más allá de Venezuela lo que viene jugándose en América Latina, ¿no? Vos lo anticipabas hace un ratito. Lo cierto es que intentaron paralizar el Mercosur, cosa que de hecho lo han logrado, ¿no? En su momento intentaron ganar tiempo para que esto suceda y desplazar esa suerte de triple alianza que conformaban a partir del golpe en Brasil, Argentina, Paraguay y Brasil después de la destitución de Dilma. Intentaron ahí ganar tiempo, que efectivamente se destituya Dilma, para ahí sí ir más decididamente para desplazar, suspender a Venezuela. Ni hablar de la OEA, que finalmente después Venezuela logra salir de la OEA. Lamentable lo de la OEA, ¿no? Lamentable, una OEA que dejó de funcionar institucionalmente y que tiene en su cabeza a Luis Almagro, ¿no? Anterior canciller uruguayo, que se toma atribuciones que van por que rompe con todos los reglamentos de la OEA, la figura del consenso que tiene que ser para buscar salidas, igual que el Mercosur, ¿no? La figura del consenso, el protocolo de Olivos, son sus partes, ¿no? Reunidas, quienes deciden en el peor de los casos una sanción a un país, pero acá lo cierto es que en el caso de Mercosur son estos tres países que después del golpe de Brasil y del triunfo de Macri en Argentina buscan los modos de desplazar a Venezuela. Y en el caso de la OEA, su canciller con todo tipo de lobbies internacionales, ¿no? Inclusive una reunión para discutir estas cosas sin Venezuela hizo que Venezuela finalmente, con un hecho histórico también para América Latina, tenemos que situarnos en el 62 en la expulsión de Cuba para encontrar otro momento. Y no es casual situarnos ahí, ¿no? Claro, Almagro parece ser un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Uno digo, cuando abrimos el mapa para entender, para corrernos un poco de la agenda de estos medios, ¿no? Que muestran, si se quiere, grandes movilizaciones donde parece que hay una guerra civil, donde todo está incendiado. Cuando uno corre un poco el velo, lo que hay son gases lacrimógenos. Y esto hay que decirlo también. Yo particularmente tengo mis dificultades, si se quiere, para, digámoslo entre comillas, poner las manos en el fuego por las fuerzas de seguridad. Lo cierto es que son unas fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional Venezolana, absolutamente desarmada, no hace más que tirar gases lacrimógenos. Volviendo a lo que vos decías, sí, digamos, por ejemplo, que el Comando Sur, que viene operando ya muy decididamente en América Latina en los últimos años, decide hace semanas, ¿no? Que su segunda figura más importante, su vicejefa, Liliana Yalde, ¿no? Que recordemos que Liliana Yalde fue embajadora de Estados Unidos en Paraguay en el contexto del golpe, embajadora de Estados Unidos en el contexto del golpe en Brasil. Hoy el Comando Sur, digamos, que ya tuvo declaraciones muy, estamos a la expectativa de qué hacer en la medida que la región lo necesite, ¿no? Con la figura esta de emergencia humanitaria, ¿no? Que siempre se traduce en intervenciones militares, no tiene otra. Digo, estas cosas vienen sucediendo, las declaraciones de Carter, su jefe del Comando Sur, también son muy despiadadas en esa línea. Inclusive los últimos días funcionarios, senadores norteamericanos le han pedido sanciones más duras a Trump hacia Venezuela. Ayer o antes de ayer se reúne Trump con Santos en Colombia. Después se conoce que a partir de esa reunión hay una suerte de pedido, ¿no? Sugerencia por parte del gobierno norteamericano a Colombia, diciéndoles, bueno, ¿qué necesitan frente a una potencial invasión, agresión de Venezuela hacia ustedes, ¿no? ¿Qué necesitan en términos de armamento militar, inclusive? Sí, por supuesto, siempre se sabe que pueden provocar una agresión. Absolutamente. Justificarla, como hicieron con la bahía de Tonkin. Exactamente. En su momento, en Vietnam. Exactamente. Y esto justifica la intervención. Ahora, ¿qué opinás sobre esta convocatoria o el intento de convocatoria a la constituyente que lanza Maduro, ¿no? Parece una medida bien políticamente inteligente. Bueno, además de eso, que comparto, la medida tiene, entre otras cosas, recuperar una figura del chavismo original, ¿no? Inclusive del pensamiento bolivariano, que tiene que ver con la idea de el poder original, donde reside el poder original en el pueblo. Que Chávez decía, en la medida que el poder constituido sea un límite para el pulso transformador constituyente, hay que dar vuelta a todo y volver a empezar, básicamente, ¿no? Y en ese sentido había lanzado ya aquella intento de reforma de la Constitución en el 2007, que por poquitos votos es la única elección que Chávez pierde. Lo cierto es que hay algo de eso acá. Por un lado, construir una nueva agenda política para Venezuela, además de descomprimir esta situación de asedio multifacético, y al mismo tiempo lo que decía Maduro era, bueno, intentamos instancias de diálogo promovidas además internacionalmente, no se quieren sentar en ninguna mesa, la violencia hay que pararla, nosotros volvemos y le decimos, eso fue el primero de mayo, en el mismo momento que, por ejemplo, se anunciaba en Venezuela la construcción de la vivienda 1.600.000, hecho inédito a escala mundial. Porque estas cosas no se dicen tampoco. Lo que hace Maduro en esa misma reunión, si quiere, asamblearia, le dice al pueblo, bueno, digan ustedes que hacia dónde vamos, tomen este asunto en sus manos, decidamos de qué manera vamos a salir de este asedio, sean protagonistas de este asedio, convocamos a una Asamblea Nacional Constituyente. La verdad es que eso va un poco con el pulso transformador y con el ritmo que siempre tuvo la Revolución Bolivariana. En buena hora es este llamado, veremos hasta dónde llega esta convocatoria, si efectivamente logra poner sobre la mesa algo que Chávez venía reclamando muy fuertemente, inclusive a sus ministros en el 2012, es que pasemos a la etapa de la revolución económica. Luis, un gustazo, porque todos estos argumentos, los datos que nos has brindado, iluminan la situación política extremadamente compleja de un país hermano que ha procurado, a través del liderazgo de Chávez, demostrar que hay un camino diferente, que no es el que le ha marcado tradicionalmente, históricamente, Estados Unidos, planteando a nuestra región como su patio trasero. Estaremos atentos a lo que ocurra y, por supuesto, te volveremos a convocar. Y mientras tanto, le decimos a nuestros oyentes, les recordamos que hemos dialogado con Luis Weiner, que es sociólogo, coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación, Floria Algorini. Como nos viene sucediendo todas las semanas, no nos queda tiempo para casi nada más. Entonces nos despedimos hasta la próxima con música de Venezuela. Nos vamos con el histórico Alí Primera, cantautor, músico, compositor, poeta, militante político, conocido también como el cantor del pueblo venezolano. Nos vamos con Trigo y Molino. Y con nuestra solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerme, como la edad del tiempo, como un anciano herido, como un niño de pecho. Y a mí me habla la historia, no me han echado el cuento. Dicho que el pueblo se encuentra indefenso y cabalga en su espalda como en el medioevo, cazadores de brujas con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Solo hay tolerancia.